el Pino Suárez. Pasaba por los portales, después por Cortés corría. El conductor te vendía los abonos escolares. Destartalada Armazón, ya que a ti te transportaba. Creo Colonia se llamaba la línea de aquel camión. Igualito el Díaz Mirón, 15 fierros te cobraba. Villa del Mar, qué chulada, casi todo de madera, con su linda danzonera y aquella orquesta afamada, que por Don Cancino guiada entonaba notas suaves, como el trino de las aves para bailar repegado, algún bolero marcado por el ritmo de las claves. ¿Dónde fue la danzonera? La de los Chinos Ramírez. Por dentro quizás suspires con lágrima traicionera. Música tropicalera se bailaba a todo dar. Orquesta Villa del Mar, del estado la primera. Sonaba el son tropical Veracruz del gran Baleque, que animaba aquel guateque con alegría sin igual. ¿Qué te diré del rival, el famoso Anacaona, tu guaracha sabrosona al ritmo de vendaval? Te escucha el eco del coro de aquel sapo tan porfiao, del cantar arrebatao, Chepilla y el Clave de Oro, otro grupo tan sonoro, todavía no lo he escuchado. Vuelve, viejo moscovita, vuelve con tu canto bravo. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, 4 de la tarde, 4 minutos. Vámonos con nuestra siguiente emisión, El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar Cuentos de Imaginación y Misterios de Edgar Allan Poe. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y bestia viril. Mucho dinero corría. Era... Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La decimonónica obra del norteamericano Edgar Allan Poe, traducida por el argentino Julio Cortázar, comprende 67 cuentos, la casi novela, narración de Arthur Gordon Pym, el ensayo Eureka, más una antología de ensayos y textos críticos, conjunto coeditado por primera vez en 1956 por la revista De Occidente y la Universidad de Puerto Rico, posteriormente revisado por el traductor y desde los años 70 del siglo XX, sucesivamente reeditado en España por Alianza Editorial en la serie El Libro de Bolsillo. Libros a los que se suman las ediciones de la narrativa de Poe, traducida por Cortázar, editadas en el siglo XXI por Aguilar, Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, Páginas de Espuma, Edasa y Cátedra. Pero el azaroso y póstumo destino de la versión cortazariana de la obra de Edgar Allan Poe comprende también los libros que entresacan y destacan alguna parte del todo. Por ejemplo, la trilogía Dupin, Barcelona 6 Barral 2006, reúne los consabidos tres cuentos policiales con los que, estipulan y proclaman los doctos, Poe inauguró el género policiaco en el orbe occidental. Es decir, aquí se leen, sin las postreras y correspondientes notas cortazarianas, la celebérrima traducción que Cortázar hizo de Los crímenes de la calle Morgue del misterio de Marie Roget, continuación de los crímenes de la calle Morgue y de la carta robada. Vale añadir que el prólogo de la trilogía Dupin es de Matthew Perr, escritor norteamericano en cuya obra destaca su novela La sombra de Poe, México 6/2006, una mixtura de sustrato biográfico e histórico, thriller policiaco, novela negra y de aventuras, divertimento e historia de amor, donde escudriña y especula sobre los entresijos de la temprana y oscura muerte de Poe en Baltimore, sucedida a sus 40 años el 7 de octubre de 1849 en el Hospital Universitario Washington, tras haber sido hallado 4 días antes en graves circunstancias etílicas en la taberna y hotel Rianz. Pero también Matthew Perr imagina la existencia de Quentin Hobson Clark, un joven abogado de Baltimore, fervoroso lector, admirador y contemporáneo de Poe, quien en 1851 se empeña en localizar en París al personaje de carne y hueso que puede desentrañar los misterios de tal fallecimiento y que no es otro que el individuo en que supuestamente se basó Poe para crear a su detectivesco raciocinador. Pero en tal búsqueda se tropieza con 2 candidatos que explosiva y encarnizadamente compiten entre sí para resolver el caso y, al parecer, por demostrar quién es el verdadero y único modelo inspirador, Auguste Dupont y el barón Claude Dupin. Curiosamente, el título de la obra de Matthew Perr, La sombra de Poe, y la novela en sí, evocan o remiten a unas líneas de Jorge Luis Borges que se leen en el cuento policial, una de sus 5 conferencias editadas en Borges Oral, Buenos Aires, MC, Universidad de Belgrano, 1979. Se abren comillas. Poe es un proyector de sombras múltiples. ¿Cuántas cosas surgen de Poe? Se cierran las comillas. Y también, curiosamente, Borges, quien con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares antologó La verdad sobre el caso de Mr. Valdemar en la celebérrima Antología de la Literatura Fantástica, Buenos Aires, Colección Laberinto número 1, Editorial Sudamericana, 1940, y que desde luego ultra sabía de la celebridad y calidad de la versión cortazariana de la obra de Poe, no eligió las traducciones de Cortázar para las no menos célebres antologías reeditadas, revisadas y anotadas a 4 manos con Bioy. Los mejores cuentos policiales 1, Buenos Aires, MC, 1962, y los mejores cuentos policiales 2, Madrid, libro de bolsillo número 950, MC Alianza, 1983. Esta, con un prólogo firmado por el porteño dúo dinámico en Buenos Aires, 19 de octubre de 1981, donde destacan el seminal y consabido aporte de Poe en la narrativa policiaca, y por ello seleccionaron la carta robada. Y tampoco lo hizo en las antologías del autor del Cuervo, seleccionadas y prologadas por Borges en solitario, con el auxilio de un amanuense. La carta robada, Madrid, la Biblioteca de Babel número 18, edición en Ciruela, 1985, y Cuentos de Poe, Madrid, Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, número 65, Hispamérica, ediciones 1986. La curiosidad se amplía por el hecho de que Borges tenía en óptima estima los cuentos fantásticos del gran Cronopio. Prueba de ello es el indeleble y laudatorio prólogo que preludia la antología de cuentos de Cortázar, Madrid, Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, número 1, Hispamérica, ediciones 1985, en donde evoca el legendario y mítico episodio que remite a la publicación del cuento Casa Tomada en el número 11 de la revista Los Anales de Buenos Aires, diciembre de 1946. Se abren comillas. Hacia 1940 y tantos, yo era secretario de redacción de una revista literaria más o menos secreta. Una tarde como las otras, un muchacho muy alto, cuyos rasgos no puedo recobrar, me trajo un cuento manuscrito. Le dije que volviera a los 10 días y que le daría mi parecer. Volvió a la semana. Le dije que su cuento me gustaba y que ya había sido entregado a la imprenta. Poco después, Julio Cortázar leyó en letras de molde Casa Tomada con 2 ilustraciones a lápiz de Nora Borges. Pasaron los años y me confió una noche en París que esa había sido su primera publicación. Me honra haber sido su instrumento. Se cierran las comillas. No extraña, entonces, que el cuento Casa Tomada haya sido incorporado a la segunda edición revisada, modificada y ampliada de la susodicha Antología de la Literatura Fantástica, impresa en Buenos Aires en septiembre de 1965 por Editorial Sudamericana, que es la que se ha venido reeditando hasta el presente por varias editoriales y por ende incluye tanto el prólogo de Bioy, publicado en 1940, como el que firmó el 16 de marzo de 1965 en Rincón Viejo, Pardo. Por su parte, Jacobo Ciruela, el fundador y exdueño de Ediciones Ciruela, en su prologada y voluminosa Antología Universal del Relato Fantástico, Girona, Ars Brevis número 78, Atalanta 2013, escogió para La Isla Desierta la traducción de Cortázar del manuscrito hallado en una botella. Cuento de Poe, Jacobo lo fecha entre paréntesis en 1831, pero Cortázar, en su correspondiente nota, apunta que se publicó el 19 de octubre de 1833 en el semanario Baltimore Saturday Visitor. Y en esto, Margarita Rigal Aragón coincide con él, pese a ser rata, en la E de Visitor. Uno de los cuentos de Poe más célebres, alucinantes, envolventes, vertiginosos y sobrecogedores, del que Ignacio Padilla, en el volumen Cuentos Completos, edición comentada, brinda un ameno y sugerente aperitivo. Pero además, como para no reparar en gastos y tributos ante la mancuerna Poe-Cortázar, el nocturno, pálido y larguirucho dedo flamígero del conde de Ciruela, eligió el Asholot para su Antología Universal, cuento que Julio Cortázar compiló en su 4º libro, Final del Juego, cuya primera edición apareció en México en 1956 en la serie Los Presentes, editorial alentada y dirigida por Juan José Arreola. No obstante, según reporta Roger Bartra en una nota que se lee en la página 281 del vistoso volumen antológico Asholoteada, Vida y mito de un anfibio mexicano, México, Semarnat, INAH, Fondo de Cultura Económica 2011, la primera versión del cuento Asholot se publicó en el primer número de la revista Buenos Aires Literaria en octubre de 1952. Pero, según apuntó Saúl Yurkiewicz, con la colaboración de Gladys Angieri, en la página 1119 del póstumo volumen de Julio Cortázar, Obras Completas 1, Cuentos, Barcelona, Galaxia, Gutenberg, Círculo de Lectores 2003, fue 2 años después, y no en el primero, sino en el 3er número de tal revista. Asholot apareció en Buenos Aires Literaria, número 3, 1954. Y Libros de Zorro Rojo, con el prólogo y la traducción de Cortázar, publicó en enero de 2015 la narración de Arthur Gordon Pym, la casinovela de Edgar Allan Poe, editada en Barcelona e impresa en Polonia por Sapolex. Edición que descuella por su excelente diseño con solapas y guardas a 2 tintas y buenas dimensiones, profusa y espléndidamente ilustrada en blanco y negro por el artista argentino Luis Scafati. Pero ya en septiembre de 2009, Libros de Zorro Rojo había editado el volumen Cuentos de Imaginación y Misterio, una anónima antología de 22 cuentos de Poe traducidos por Cortázar, ilustrados en blanco y negro por el artista irlandés Harry Clarke, 1889-1931. Se trata, también, de un volumen de dimensiones generosas, buen diseño con sobrecubierta en blanco y negro, y tapas negras en cartoné con la tipografía en blanco. Y al igual que la narración de Arthur Gordon Pym, Libros del Zorro Rojo cierra la magnífica edición con una nota que constata el aporte del gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta obra ha sido publicada con una subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su préstamo público en bibliotecas públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Datos sobre la vida y la trayectoria de Edgar Allan Poe, en el volumen Cuentos de Imaginación y Misterio, se resumen y exhiben en la segunda de Forros, y sobre Harry Clark en la tercera, cada nota encabezada por un correspondiente retrato del autor en óvalo. Y en la cuarta de Forros, Libros del Zorro Rojo pondera y pregona con bombo, flautín, pandereta y platillos a los cuatro pestíferos vientos de la recalentada aldea global. Se abren comillas. Hacia 1917, el eximio artista irlandés Harry Clark emprendió uno de los trabajos que determinaría su fama, la ilustración de Cuentos de Misterio e Imaginación, una antología de los más altos relatos de Edgar Allan Poe preparada para la editorial Harab. La edición, publicada en Londres en 1919, fue reconocida inmediatamente como una de las joyas bibliográficas de la época. Desde entonces, las estampas de Clark siguen ejerciendo un extraño magnetismo, fruto de una exquisita y laboriosa ejecución, que hizo honor a las sublimes historias que la inspiraron. Libros de Zorro Rojo recupera, para sus lectores, esta obra mítica con traducción de Julio Cortázar y un notable prefacio de su autoría. Se cierran las comillas. Los 22 relatos de Edgar Allan Poe, caprichosamente antologados por una mano anónima en Cuentos de Imaginación y Misterio, son los siguientes: William Wilson, El Pozo y el Péndulo, Manuscrito hallado en una botella, El Gato Negro, La Verdad sobre el Caso del Señor Valdemar, El Corazón del Ator, Un Descenso al Maelstrom, El Tonel de Amontillado, La Máscara de la Muerte Roja, El Entierro Prematuro, La Cita, Morella, Berenice, Ligeia, La Caída de la Casa Usher, El Coloquio de Monos y Una, Silencio, El Escarabajo de Oro, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Misterio de María Royer, El Rey Peste y Los Leones. Vale añadir que además de las diseminadas viñetas de Harry Clark, cada una de las estampas que ilustran las narraciones de Poe y el prefacio de Cortázar se aprecian en una página completa. Y curiosamente aquí, en el posterior apartado Notas, sí se incluyeron las correspondientes apostillas escritas ex profeso por el gran Cronopio. Un lúdico y somero cotejo entre la ordenación cronológica que Margarita Rica de Aragón registra en narrativa completa y la numeración cronológica que Cortázar consigna entre paréntesis en cada una de sus notas, revela 20 coincidencias y solo 2 diferencias. Según Cortázar, Ligeia es el cuento 18, y según Margarita, es el 17. Para Cortázar, Silencio es el cuento 17. Y para Margarita, el 16. En fin, cuento de nunca acabar e indicios de la abundante controversia. En la nota de La Cita, un cuento de impronta y tesitura romántica que tácita e implícitamente tributa a Lord Byron, exiliado en Venecia, llama la atención la autocrítica y modestia de Cortázar ante su traducción de los versos de Poe. Se abren comillas. Digamos el poema The One in Paradise, que Poe interpretó del cuento, que su versión española no pasa de un equivalente aproximado, que busca salvar algo del ritmo original. Lo mismo cabe decir de los poemas que aparecen en Ligeia y en La Caída de la Casa Usher. Se cierran las comillas. Y en cuanto a la nota que le destinó al Rey Peste, quizá Cortázar no entendió del todo el sentido humorístico, bufonesco y paródico de Poe, pues se trata de uno de sus cuentos más chocarreros e hilarantes, desarrollado en un fantástico entorno pseudo-macabro, teatral y fársico, sin un grumo ni un pelo realista, y francamente lo interpreta como un chasco, y por ende, con un preliminar e interpósito escupitajo de mala leche y una postera pústula de interpósita moralina, lo pone a imagen y semejanza de un hediondo camote de puebla. Se abren las comillas. Shanks ha visto aquí una bufonada increíblemente estúpida e ineficaz. Quizá pudiera ver también un gran fracaso. La primera mitad del relato es excelente, y la descripción de Londres bajo la peste parece digna de cualquiera de los buenos cuentos de Poe. Pero hay algo de callejón sin salida al final, y hasta podría pensarse en una resolución vertiginosa como la de los sueños, un brusco viaje que echa abajo el castillo de Naipes. Baldini ve en este cuento algún eco de I Promessi Sposi de Manzoni, que Poe había reseñado unos meses antes. Para Robert Louis Stevenson, el ser capaz de escribir El Rey Peste había dejado de ser humano. Vale concluir la reseña diciendo que el prefacio de Julio Cortázar, que preludia y presente volumen de los cuentos de imaginación y misterio, crítico y no complaciente con la personalidad de Edgar Allan Poe, está fechado por él en 1972. Y se infiere que Cortázar lo escribió en inglés y no en español, pues el copyright de la traducción del prefacio, datado en 2009, le pertenece a Aurora Bernández. 1920-2014, la legendaria traductora y primera esposa de Cortázar y postrer albacea de su legado documental, bibliográfico y literario, cómplice suya durante la prolongada, absorbente y meticulosa escritura de la inmortal versión cortazariana de la inmortal obra de Edgar Allan Poe. Les habló Omar González, productor y conductor del Barco de Papel, programa de Radio Universidad Veracruzana, quien nos invita a que se asomen al blog en internet, notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. We'll be right back. fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Vamos a continuar con nuestra música. Son las 4 de la tarde, 26 minutos de este día, martes 23 de octubre del año 2018. Vamos a continuar, vamos con estos 20 minutos con el LP, siguiendo con la difusión de música grabada en LP en este horario. Hoy tenemos a la India de Oriente. Luisa María Hernández nace en el Cobre, Santiago de Cuba, en el año de 1920, el 29 de octubre, y muere en Miami el 16 de julio del año 2006. Conocida como la India de Oriente, fue una cantante cubana que interpretaba guajiras, son cubano y son motuno principalmente. Empeñó a cantar a los 9 años en misas solemnes en la venerada ermita en el Cobre, dedicada a la patrona de Cuba, Virgen de la Caridad del Cobre. Su talento se hace realidad cuando su padre le regala una guitarra e interpreta canciones populares de la época. En la cadena oriental de Santiago de Cuba inició su carrera de cantante. De ella escucharemos, junto a un cañaveral, Yo soy guajiro del monte y canto a Borinquen. Junto a un cañaveral, una guajirita vía. Junto a un cañaveral, una guajirita vía. Sollozando me decía,